Frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo, la trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Que suenen los tambores. Esconde en la piel de un impropio que abandona el pasto crecido en un piso que no le pertenece. ¿Para qué acercar lo distante, ladrón de documentos? Solo hace falta abrazar a los hijos de la vida. Me cansé, Domingo, de lo mío y de lo ajeno. Preparo la estocada, aliento la valentía, procuro los gritos, descuido los cuidados, arengo las batallas, sudo los esfuerzos. Siembro sonrisas de la imperiosa necesidad, del desconsuelo y la furia. Gracias. Muchísimas gracias a Nancy Pisano, que se dio al medio pique desde Buenos Aires para estar con nosotras, así que el aplauso súper grande para Nancy. Estamos acá en el Museo Casa Colorada, a paso de del metro Plaza de Armas. Así que si usted está por aquí en Santiago, esta es su oportunidad de sumarse a esta fogata feminista. Bueno, muy buenas tardes, viernes 21 de junio, programa número 13. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, buenas tardes, Gaby. Bueno, buenas tardes, Emma, tenemos acá un invitado y hola. Afuera están las chicas, que pueden pasar las chicas de Hamlet, por favor. Sumarse a la aquelarre. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hoy tenemos un programa requete cargadete, con invitados en vivo, varieté en vivo. Y bueno, arrancamos escuchándola a nuestra amiga Nancy Pisano, que está en Chile. Esto se dio en el contexto, bueno, el viernes pasado lo anunciamos. Esto es un encuentro de poetas feministas, es el segundo encuentro de poetas feministas en Chile, Santiago. Poesía en Toma se llama este encuentro, y también le dio nombre a un libro que salió premiado, este libro. Y bueno, estas chicas, estas mujeres feministas se nuclean en un espacio que se llama Territorio Feminista, y que surge también en el mismo momento, digamos, en el que se estaba dando en Chile el Mayo Feminista. Bueno, y tenemos un montón de material más para traer sobre este encuentro y estas mujeres, y está bueno de que dejamos nosotras como mujeres radieras ahí un lazo con las compañeras chilenas que, bueno, también nos han nombrado en algún momento de esa charla, y ya lo vamos a pasar. Pero bueno, esta cosa de tejer redes, ¿no? Que tenemos las mujeres, que venimos hablando ya hace tiempo sobre ello, y bueno, y allá tenemos a nuestra amiga Nancy Pizano tejiendo redes y trayéndonos cositas. Como decimos siempre que estamos en la calle, América Latina va a ser toda feminista, ¿no? Tal cual, no hay duda. China. Bueno, yo, para no irme del tema que tanto nos gusta, nada, contarnos que la selección argentina de femenina de fútbol finalmente se está volviendo a casa, pero que fue una gran participación. No sé si lo vieron, pero empataron 3-3 con Escocia y dependían del resultado de las compañeras de Camerún, digo compañeras, pero bueno, de las mujeres camerunenses. Y bueno, nada, ganó Camerún, así que las chicas se volvieron. Igual entiendo esto, que fue un hecho político, que las reconocemos y que han sido celebradas por gran parte de la sociedad. Sí, de hecho la victoria de ellas es poner al fútbol femenino en el lugar que le corresponde de la profesionalidad. Claro. ¿No? Y haberle disputado a la AFA un reconocimiento que se lo tuvieron que arrancar, como a toda institución patriarcal. Sí, sí, para mí fue un logro, digamos, que político en eso. Sí, absolutamente. Sí, sí. Y bueno, una batalla al patriarcado. Juegan de la hostia, ¿no? Las pues chicas. Aparte, ay, pues que juegan hermoso, amiguita. Yo no soy futbolera, pero bueno, he escuchado que sí. He escuchado inclusive hablar de la selección masculina como estos muertos y a mira le ponen una regarra. Ahí va. Sí. Ahí va. Bueno. Viernes 13. No. Pero sí. Hoy es viernes. Claro, pero en realidad sí. Pero es nuestro tercer programa. No, 13. 13avo. Chao. No estamos bien hoy, pero bueno. Es la luna. Es el apagón. Que nos dejó sin luz a nosotros, y bueno, aparte de compatriotas, la crisis. Que nos está pegando así tú. Claro, y he estado hablando de crisis, mientras se terminan de pulir las candidaturas y empiezan a aparecer los nombres que van a componer cada uno de los frentes, nos enteramos que la desocupación, según los datos del INDEC, ha llegado al 10,1, lo que representa 2.133.000 obreros y obreras con capacidad de trabajo que no están trabajando, y un número similar, 11,8, de subocupación, o sea, una misma cantidad de trabajadores y trabajadoras que están siendo fuertemente golpeados por esta crisis. Y dentro del universo que todavía tenemos laburo, la inmensa mayoría nos llega al salario para no ser pobre, que está evaluado en 30.000 pesos, ¿no? En este contexto, todos los días nos estamos enterando de fábricas que cierran, de talleres que cierran, de gente que pierde su trabajo, y también nos enteramos que firmas muy importantes como Coca-Cola, Loma Negra, también está despidiendo gente, aprovechando el contexto de crisis que ellos no pueden justificar que tienen, para también despedir trabajadores, exigir mayores ritmos de productividad, recortar salarios, y también para despedir a los trabajadores y trabajadoras que se presentan como díscolos, ¿no? En este contexto de crisis, de despidos, tenemos también resistencia, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a estar hablando con Leandro. Él es delegado de Expreso Lomas. Expreso Lomas es un, o sea, tienen tres líneas de colectivos, la 165, la 112 y la 243, que lo utilizan más de 50.000 personas diariamente. Uf. Bueno, hace el 13 de junio cumplieron 100 días de lucha. Son 400 familias las que dependen de este laburo. Y bueno, vamos a hablar con él, que nos va a estar contando acerca de este conflicto que están llevando estos trabajadores frente al vaciamiento patronal. Quiero agregar una cosita, que digo, en esto de que afecta a la clase en su totalidad. Hay barrios enteros, yo veía el otro día en la tele en Monte Grande, que se ven afectados porque no tienen otro colectivo que no sea ese. Tal cual. Entonces, digo, no afecta solamente al laburante del bondi, sino que además a un montón de otros. Claro, claro. Los, al menos los usuarios están calculados en 50.000, o sea, son muchas las personas afectadas. Estamos en... Sí. ¿Sí? Hola, Leandro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá te habla Marcela, la China y Pau. Hola, Leandro. Hola, compañero. ¿Cómo va? ¿Cómo están, compas? Bien, bien. Y bueno, estábamos hablando de lo que es resistir al ajuste patronal y ustedes sin duda son un ejemplo de esa lucha. Así que bueno, nos gustaría que nos cuenten el estado del conflicto y que nos pongan en conocimiento. Bueno, en este momento, como bien ustedes hicieron la introducción, la verdad que perfecto, ya llevamos más de 100 días sin ningún tipo de solución clara, ¿no? Tuvimos que salir a movilizar el día miércoles. Con el tema de los feriados, digo, los días medio cruzados. Pero bueno, el día miércoles salimos a movilizar a lo que es la Secretaría de Transporte. Dado de que hace un mes nos habíamos juntado todas las partes en el juzgado número 14 de lo civil y comercial del doctor Lescano, que es el que tiene nuestro expediente, ¿no? Nos habíamos juntado todas las partes. La Secretaría de Transporte se había comprometido. Punto uno, al bajado de subsidios. Punto dos, a un servicio de emergencia. Y bueno, cosa de que no cumplieron ni uno ni el otro. La bajada de subsidios sería, le había, por medida cautelar, lo había ordenado el juez, y ellos no lo estaban acatando. Nosotros teníamos dos sueldos atrasados, bajaron una parte de subsidios, se pudieron complementar los sueldos de abril, y nos faltó mayo, ¿no? Que hasta el día de hoy no pudimos cobrar el sueldo de mayo. Entonces, bueno, ese punto no habían cumplido, el servicio de emergencia todavía no había nada claro y no nos habían transmitido nada. Por asamblea hemos decidido con todos los compañeros movilizar a la secretaría. Nos recibió Cráncer, que es el secretario, le llamo Cráncer, secretario de transporte, hicimos hincapié en esos dos puntos que no se estaban cumpliendo. Después de varios tiempos de discusiones, se comprometieron con el tema de una promesa de bajar los subsidios, a su vez de la baja de subsidios para nosotros es importante dado de que podemos cobrar nuestros sueldos, ¿no? Así que para la semana que viene ya estarían bajando los subsidios. Y después sobre el servicio de emergencia, armaron una UTE con varias empresas. La UTE significa Unión Transitoria de Empresas, ¿no? Sí. Que varias empresas ponen colectivos y poder con ese servicio de emergencia que nosotros venimos insistiendo es para preservar los 400 puestos de trabajo y darle servicio a los más de 50.000 usuarios, como bien nombraron ustedes. Así que sobre el servicio de emergencia dice que había tres empresas que estaban interesadas y venían negociando con la secretaría, pero bueno, después se cayó, y que para la semana que viene también se comprometieron de que la semana que viene están reuniendo a todas las otras cámaras que les falta como para poder sacar ese servicio de emergencia. Ustedes por ahora lo que tienen es arrancado el compromiso de estas medidas de urgencia, ¿no? Pero el fondo de la cuestión, que es esta quiebra que aparece fraudulenta, donde está metida Dota, y demás cuestiones, tiene ¿qué perspectiva ven en la lucha de fondo? Sí, no, es verdad. Esas son todas medidas transitorias que nos da un poquito de alivio, ¿no? Para los sueldos y poder salir a trabajar, que es lo que queremos, y brindar el servicio a todos los usuarios. Pero lo que pasa es que el expediente principal del concurso está en la Corte Suprema de la provincia, y hasta que vuelva el expediente y el juez pueda dictaminar lo que tenga que dictaminar, no lo vemos con buenos ojos de continuar parados y a la espera de que baje el expediente. Entonces, de esta forma, por lo menos, hay opositor. Después, el tema de la quiebra fue el año pasado, pero cuando fue a la Cámara, la Cámara le dio nulidad de quiebra y volvimos al concurso. Por eso ahora estamos sin ningún tipo de unidad. La unidad que teníamos, se había firmado el año pasado un precario, que se le llama, un alquiler de unidades a la empresa del Puente SAT, pero como se dio nulidad de quiebra, entonces el contrato que se celebró en su momento era con la quiebra, y el puente lo toma, de que cuando hubo nulidad de quiebra ya el contrato no es lo mismo como en su momento, ¿no? Así que bueno, nos quedamos sin un... Uy. Solamente nos queda... que son de un solo... Te estamos escuchando medio entrecortado. Hola. Hola. Bien. Tuvimos ahí un problemita. Ahora sí. ¿Sabes qué te iba a preguntar, compa? Porque bueno, ustedes están sin cobrar. Primero, ¿cómo se sostienen en cuanto a nada, laburantes con familia y demás? Si tienen alguna forma, algún método, un fondo de lucha y demás. Y después, ¿cómo se sostienen moralmente, no? Porque es una lucha larga. Y entiendo que les debe costar y que deben tener mecanismos como para que no se caiga. Sí. La verdad que sí, ¿cómo nos estamos sosteniendo? Y bueno, nos sostenemos gracias a la colaboración de diferentes organizaciones sociales, de los compañeros, los chicos, los estudiantiles, con los compañeros también de distintas líneas que nos acercan mercadería no perecedera. Con eso armamos un bolsón de comida por semana para que se lleve cada compañero. Nosotros, mal que mal, en la empresa se banca, ¿no? Con la olla, tanto la mañana, se desayuna, se almuerza, se merienda y se cena, pero bueno, si no juntamos las mercaderías como para llevar también a nuestra familia, ¿viste? Claro, ¿viste? Tenemos los chicos, tenemos los dos, tenemos las mujeres, y bueno, aparte con un fondo de lucha importante, y con los fondos de lucha se le da una mano a los compañeros que necesitan una medicación, algún tipo de medicación, o los hijos que también se enferman y necesitamos esa medicación. Así que bueno, mal que mal la estamos llevando. Cuando pudimos recuperar la plata del mes de abril, bueno, hay que algunos deja de lado no pagar algunas cuentas y poder seguir haciendo una economía de guerra, ¿no? Sí, un alivio dentro de todo. Claro. Después, lo que hablamos siempre con los compañeros, acá hay una relación de fuerza importante, esto se viene manejando un activismo importante, que siempre nos manejamos mediante asambleas, ¿no? Y eso se fue fortaleciendo y nos venimos preparando para esta lucha, que sabíamos que en algún momento la íbamos a tener que llevar a cabo. Hace 8 años que venimos denunciando este vaciamiento. Así que ya estábamos preparados. Obviamente, cuando llega el momento, a veces no es por más práctica, por más preparación que tengas, cuando vas a la práctica las cosas a veces son medio difíciles. Sí, pero hay que bancarla, claro. Pero claro, salimos a hacer diferentes actividades, más allá de todas las movidas que hemos hecho, los cortes de puente, más allá de eso, hemos hecho diferentes actividades, como salir a una junta de firmas, llegamos más de 58.000 firmas con todos los usuarios, salíamos con los compañeros a hacer asamblea en las estaciones, hacer asambleas en las plazas, como marcaban hoy en la introducción, ¿no? Hay barrios que están completamente aislados, que dependen de nuestro servicio, así que estuvimos también con los barrios haciendo asambleas en las plazas, como dije antes, salimos a hablar de los 4 consejos deliberantes donde nosotros atravesamos, ¿no? El Consejo Deliberante Esteban Echeverría, Almirante Brón, Loma de Zamora y Lanús, fuimos a hablar con los concejales, se ha votado un proyecto de comunicación, de que en los 4 municipios, como para darle más trascendencia a lo nuestro, y pidiéndole celeridad tanto al juzgado número 14 como a la Secretaría de Transporte. Hemos juntado con diputados, con senadores. En el Senado de la Provincia de Buenos Aires también se votó pidiéndole un amparo a los 400 un amparo laboral a los 400 trabajadores y que se involucre la gobernadora. Se votó ese proyecto de ley o sea, venimos impulsando un montón de actividades, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en la comunidad yo soy de escalada y siempre estoy por Lanús y los compañeros están siempre juntando firmas, hablando con la gente. Digo, es un conflicto que sale a la comunidad y está bueno porque eso lo hacen ustedes ahí charlando. Claro, está instalado y esto con cada una de estas medidas que vos nombrás que llevaron a cabo es desde la praxis democrática de la asamblea y la acción, que es la, digamos, la línea que deberíamos de seguir como clase frente a un ataque de la patronal. Así que son sin dudas un ejemplo de lucha, compa. Bueno, tenemos que ir cerrando el bloque. No sé si querés pasar algún chivo, si tienen página, o sea, ¿alguna cuenta para el fondo de lucha? Bueno, lo que tenemos, obviamente hay una página de Facebook que es Agrupación La Loma, se llama. La verdad que tenemos más de 100.000 seguidores ahí, impresionante como lo vienen manejando los compañeros que están con la prensa, para que ahí siguen todo lo que es nuestro conflicto. Lo que sí que se está armando algo muy importante acá, lo que es en Zona Sur, que estamos armando junto con los compañeros, para darle una mano a los compañeros de Canales, los compañeros de Cresta Roja, los compañeros de Coca-Cola. Estamos armando un festival en el Parque Santa Catalina, ahí en la esquina de la Canales. ¿Y para cuándo sería ese festival? Para el 9 de julio al mediodía. Va a haber diferentes bandas. Muy buena la solidaridad. Qué bien. La lucha de Canales, otra gran lucha. Lo hemos tenido acá, Nico, charlando también. Bueno, nosotros, como yo le digo a los compañeros siempre en la asamblea, todo lo que rescatamos somos 440 compañeros, porque los 40 leones de Canales que vienen resistiendo es impresionante y también, ¿viste? Estamos siempre al pie de cañón con los compañeros de Canales. Bien. Pero bueno, yo sé que no tienen tiempo, yo soy medio como que el conflicto no es tan largo y es tan extenso, ¿viste? Que tenés cosas de vas a tener que venir al programa entonces. Claro. Para la próxima tienen que venir al programa y lo charlamos tendido. Bueno, era Leandro Fernández, delegado de Expreso Lomas, en pie de lucha. Los abrazamos. Tienen el espacio abierto para cuando quieran venir a contarnos. Bueno, muchísimas gracias. Cuando organizamos y no hay ningún problema, nos acercamos con los compañeros de la agrupación también y para que cuenten sus experiencias. Gracias, gracias, compa. Gracias por la deferencia de habernos llamado. Un abrazo. A vos, compañero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, te rompo el ojete. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8, el culo te abrazo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9, el culo te llueve. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10, lavátelo bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, el culo de bronce. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12, ¿quién te lo goce? 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13, ¿qué te parece? ¡Te rompo 13! ¿Qué te parece? 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? Estás convencido que mi hermana aparece. Te digo 13, digo ¿qué te parece? ¿Qué te parece si la pica no crece? Miras el reloj que siempre da las 13. 13, ¿qué te parece? 13, no viene porque no le parece. 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? Y si no te mata, te fortalece. Donde esto pisa, ya que pasó ni crece. Y te demuestra que ya no aparece. Mira que a tu hija que no desaparece. enciéndanse las nuevas luces del viejo barriete, puede volver. Variete Huelguera presenta Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el Hamlet, tragedia inadaptada de Lucía Manrique. Mamá, mamá, mamá, mira, mamá, no me cierra el vestido. Ah, hija, qué formas que tenés para irritarte. A vos eso no te cierra porque ese vestido de los 15 y ahora estás por cumplir 40. Mamá, ¿y él? ¿Qué hace Laertes con una valija? ¿Otra vez se va de viaje? Sí, tu hermanito se va a Francia porque tiene muchos trabajos importantes para hacer. ¿Y yo? Yo también quiero hacer trabajos importantes, mamá. ¿Qué decís, nena? Si las mujeres no trabajan, ni menos hay cosas importantes. Bueno, hijito, un poquito más de respeto. Que gracias a tu madre, asesora de moda de la reina de Dinamarca, ustedes dos tienen un buen pasar. Y vos, Ofelia, a ver si cambiás un poquito ese peinado y esos gestos, que no quedan lindos en una mujer. Así nunca vas a poder conseguir un buen marido. ¿Saben qué? A mí no me importa nada de lo que están diciendo. Porque resulta que yo, a pesar de lo que ustedes dicen, yo tengo novio. Ay, no sé de qué se ríen. De la envidia debe ser. Porque para que ustedes sepan, mi novio y yo nos vamos a casa. Ríanse, sigan riéndose, que a mí no me interesa. Porque resulta que mi novio es el príncipe Hamlet. Ay, hermanita, te voy a tener que explicar un par de cositas porque vos, como siempre, no entendés nada. Primero, Hamlet es un príncipe y los príncipes no eligen con quién se van a casar. Segundo, si él pudiera elegir, ¿te pensás que te miraría a vos? Es obvio que te estaba cargando y te lo creíste, nena. ¿Sabés las minitas que puede tener Hamlet? Ay, rubiecita, morochita, tetita, culita, ¡ay, basta, Laertes! Ay, ¿sabés las cosas que harías? ¡Laertes, mamá! ¡Laertes, basta! ¡Me da mucho asco! Todo lo que decís es una inmundicia. ¿Sabés lo que sos vos, Laertes? ¡Sos un machirulo! ¿Un qué, mamá? Ofelia, tenés que entender que el príncipe Hamlet está mucho más arriba de tu categoría. ¿Y usted, madre? ¿Usted? ¡Deconstrúyase! ¿Pero en qué idioma habla esta chica? No entiendo nada, mamá. Mejor acompáñame a tomar el barco y me llevo la valijita. Ay, sí, hijito, por supuesto. No te preocupes, que acá mamita está para ayudarte en todo lo que necesites. Vamos, mamá. ¿Y si en parte estos dos tienen razón? ¿Y si resulta que yo me caso con Hamlet y él de pronto me dice, ay, Ofelia, esa pollera es muy cortita, no se te va a ocurrir salir hacia la calle, ¿eh? Si me dice, Ofelia, sos una mujer casada, ya no podés salir a pasear con tus amigas. ¿Y si Hamlet? ¿Si Hamlet también es un machirulo? ¡Ay, mamá! Muy bien. ¡Bravo! Gracias. Bueno. Ay, no saben lo lindo que es mirarlo desde acá. Verles haciéndolo. Radio Teatro es hermoso. Bueno, muy buenas tardes y vamos a acá a presentar a los chicos, cada uno, nombre y colegio. Emma. Hola. Bueno, acá tenemos a parte del elenco de Hamlet, que mañana están de estreno los chicos. ¿Nos quieren contar alguito? De todo les queremos contar. Dale, empezá, Ofelia. Bueno, ya que mencionaste que mañana es el estreno, así es. Tenemos las localidades agotadas hace una semana. Muy bien. Y eso nos pone muy felices. Sí, claro. Porque es muy difícil hacer teatro independiente, llevar público y bueno. Así que bueno, estamos muy contentos con esto, con las entradas. Venimos trabajando mucho en esta obra. Y bueno, no sé, mis compañeros, ¿qué quieren y contar? Y estamos muy ansiosos. Muy sí. Ansiosos porque es una obra muy divertida. para, obviamente para mañana ya no, pero para las próximas fechas los esperamos a todos o a todes. Todos. Uy, bueno, yo tuve la suerte de ser convocada para esta obra para hacer el vestuario de algunos de los personajes. Bien. Ahí Rosa Parks estuvo metiendo sus tijeras y realmente es una apuesta muy, muy linda, muy divertida. Bueno, yo no puedo ser muy objetivo y voy a tratar de serlo por varias cuestiones. Hamlet es de Shakespeare, es de como para contanos es Hamlet. Gran amor. No, no les voy a contar. No les voy a contar de Hamlet. Shakespeare a ella, yo no sabía. Sí, lindo. O sea, yo creo que todo, a ver, acá mis colegas. ¿Quién no está enamorado? ¿Quién no está? ¿Quién no tiene un amor? Enamorado del amor, claro. En lo que es el teatro, Shakespeare creo que pone en escena un montón de cosas. A mí me pasó hasta incluso de con Desdémona, de tener ahí un amor con otro personaje de Shakespeare muy, muy apasionante. Y bueno, esta historia es también es un clásico, pero está contado con un humor muy característico, ¿no? Tal cual. Se usa la técnica de clown y bufón. Todos los personajes son o clown o bufón. Bueno, Lucía en sus talleres de comicidad y clown, que viene Lucía haciendo. Es la directora. Lucía Manrique, que es nuestra directora y dramaturga. Que le mandamos un beso a Lu, que iba a venir y un beso a Lu personal y no pudo, pero bueno. Pero es la inspiradora. Es la inspiradora. De todo esto. Y muy trabajadora, además. Bueno, Lucía en sus talleres viene trabajando textos clásicos. El año pasado, Emanuel y yo estuvimos en Julieta y Romeo, una adaptación de Romeo y Julieta de Shakespeare. Después, el anteaño, estuvimos en Urrey, que es una adaptación también que hicimos de Harriet. O sí. Jarrett. Y ella estuvo haciendo una suplencia de último momento. Pero... Julieta y Romeo. Y bueno, con Hamlet pasó lo mismo. Nos propuso hacer una adaptación de un clásico, llegamos todos al acuerdo de hacer Hamlet y bueno, así surgió este elenco y esta obra que estrenamos mañana. Sí, por suerte es un grupo bárbaro, no tenemos problemas. ¿Cuántos actores? Somos 10 en escena. 10 en escena y 2 reemplazos. 2 reemplazos, sí. Porque, entre otras cosas, este proyecto tiene la intención de ir a las escuelas, es verdad, claro, ¿no? Claro. Como tener un circuito no solo en teatros y a modo de espectáculo así a la noche, digamos, sino también la propuesta de ir a las escuelas. Exacto. Y por eso les hace tener esta cosa de algunos personajes que se tienen que redoblar, reemplazar, claro, tal cual. Que es re necesario, digo, llevar el arte y un clásico adaptado a la escuela. Yo soy profe y la verdad es que en las escuelas es muy poco el espacio para el arte. Y lo poco que tienen es para hacerlo como materia ellos o ellas, pero después que lo vean, que conozcan, claro. Entonces estaría buenísimo que se pueda llevar. Lo que pasa que eso también lo tienen que costear ustedes, ¿o no? ¿Cómo? En el caso de las escuelas, no. En ese caso, ahí hay... En general hay convenios, no, pero por ejemplo acá en Lanús, por ejemplo, no llegan. Claro. Generalmente en primaria, las escuelas privadas son las que compran el producto. Claro. Los chicos pagan una entrada, digamos, y o los trasladan a una sala de teatro, que es más difícil, o el elenco va a la escuela. Sí. Digamos que todavía no planeamos ir a tantas escuelas, porque bueno, todavía nos falta comprar muchas cosas que son de escenografía, que son para... necesitamos que poder movilizarlas. Claro. Todas las casas que estamos usando ahora, por ejemplo, son cosas que es imposible de movilizar a una escuela. Digamos. Porque esta cosa que tiene teatro, y aparte que el teatro con cualquier, o sea, con una tela tapaste un mueble e hiciste, no sé, o sea, lo que sea. Vos, Pau, que estuviste en la interna, sabes lo que fue vestir, bueno, armar toda nuestra escenografía, sí. No vamos a adelantar nada, así los podemos sorprender. Y es todo muy muy trabajoso. Bueno, es muy de la comedia del arte, ¿no? Tal cual. La comedia del arte, que te fabricás todo. El actor de la comedia del arte se hace todo, desde su vestuario. ¿Qué es un estilo? ¿Qué es la comedia del arte? Es una forma. Claro, Es un estilo de teatro que no se usa mucho. O sea, nosotros acá, lo que es, por ejemplo, nuestra programación de Zona Sur, no sé si tenemos algún espectáculo. Está Morto. Ah. Está Morto es comedia del arte. Sí, tiene que ver con lo popular, ¿no? Con lo popular y con esta cosa del actor como una especie de artesano desde de su personaje. Hace todo de su personaje. Se hace el vestuario, se hace la escenografía, monta todo. Que de todos modos, nosotros como artistas independientes sí, lo hacemos, todo el tiempo con nuestras obras. Nos faltan las máscaras de la comedia del arte. Prensa, vestuario, escenógrafos... maquilladores y maquilladoras, somos todos. Sí. Bien. Bueno, yo les quiero esto del autogestivo. Claro. Les quiero contar que estamos debutando en este formato de varieté entrevista porque nunca lo hicimos. No. Todo es un debut. Todo es un debut. Está muy bueno. Muy interesante. Recuerden las funciones. Bueno, la de mañana. Sí, la de mañana ya está agotada. Agotadísima. Sí. Para ir afuera a hacer el aguante, poner. Bien, claro. Para el brindis. Para ti. Y después tenemos. El 13 de julio. 13 de julio. Sábado, 9 de la noche. Después el 7 de agosto. 7 de agosto. Y 10 de septiembre, si no me equivoco. ¿Dónde? Todo en el mismo teatro, Teatro de las Nobles Bestias. Ah, en las Nobles. Sí. 14 de julio, 142. Sí. 14 de julio y Alcina es. O Almirante Brown. Almirante Brown, sí. Sí, sí. Todas a las 9 de la noche. Todas las bien. Funciones. Sí, a partir del domingo se van a abrir otra vez las reservas para la función del 13 de julio, que para mañana quedó mucha gente afuera, así que pueden seguirnos en nuestras redes, que tanto en Facebook como en Instagram estamos como Tragedia Inadaptada de Hamlet, que es el nombre de esta obra, así que ahí van a ver todas las novedades y para quienes quieran ir apúrense a reservar porque, bueno... Estamos agotando. Bueno, es un buen estreno. Bueno, una consulta, ¿en qué página? ¿En alternativa? ¿Desde dónde es que se puede hacer la reserva? No, en general, las reservas sí, se pone un link de Google. Exacto, bien. Es un formulario de Google y por ahí se puede reservar. O en los flyers que publicamos de la obra, en las redes, está el celular de Nobles Bestias, del teatro, también para hacer reservas. Bien. También puede entrar a la página del teatro. Ahí también bien. Comunicar. Bien. Si no, pueden llamar a Huelga de Amores. Claro. Y a nosotras les hacemos de intermediario y le reservamos entrada. Desde ya que se pueden quedar, nosotras vamos a ir un ratito más, así que se pueden quedar con nosotras. Y nos encantó tenerlos acá. No sé, Chinitas, y ¿cómo estás? Yo voy a leer Hamlet, yo no lo leí. Yo tampoco. Ay, no. Pero de hace mucho tiempo y tendría que volver a... Pero yo que soy fan del amor, viste, a mí Shakespeare, o por lo menos lo fetichizo desde ese lado, capaz que nada que ver. Sí, te hablan del amor desde todos lados, de todos lados. Sí. Pero bueno, gracias por haber venido. A nosotras nos encanta, la verdad, que compartir el espacio de la varieté con gente que, nada, que tiene así arte para compartir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Qué bienvenido. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. We'll be right back. yourself. A changing world in which we live in makes you give in and cry. Say live and let die. Gente que no se merece existir en este mundo. Hoy, gente que no, especial, mujeres. Cecilia Pando, defensora de la dictadura genocida, manifiesta antiderechos y ferviente católica. Elisa Carrillo, diputada de la Nación. ¿Viste que no estaba en Chile, Santiago? Amalia Granata, actual electa diputada por la provincia de Santa Fe. El aborto va a seguir siendo clandestino. Bueno, acá estamos, seguimos, gente que no, gente que no. Uf, y tenemos una lista, tenemos una interminable. Interminable. Y dentro de esta lista interminable, que también creo que es gente que no, está, que ya no es hablar de un policía, sino es esto que se viene diciendo ya hace tiempo, no es la policía, sino es toda una institución. La maldita policía volvió. La maldita policía volvió, toda la institución esa volvió, fue en Santiago del Estero. Silvia Maldonado, de 17 años, mamá de dos hijes, una de 2 años y otra de 1 mes. El domingo a la noche la policía irrumpe en su casa a través de una denuncia que hizo una vecina. Esta chica Silvia le pide una orden de allanamiento al policía. El policía no solo le dice que no la tiene, sino que ahí se empiezan a desarrollar el método típico de esta maldita policía. Golpes, piña, empujada y tacazo en el medio de la panza a Silvia, la tiran al piso. Silvia se intenta defender con un ladrillo, intenta defenderse porque la estaban atacando. No solo Silvia, sino los vecinos también intentan defenderla. Y en el medio de, no de un forcejeo porque fue casi retirándose, la policía le pega un tiro en la sien derecha. Estuvo en coma 24 horas. Y el martes a la madrugada falleció. Este método que utiliza, acompañado de esta prepotencia que tiene la policía, ¿no? Esto que comentabas hoy, que a la hermana de de Silvia le dice, yo fui el que le pegó un tiro a tu hermana, o sea, la impunidad en que se manejan, completamente. Están presos 7 policías por el delito de homicidio y hay uno que está preso que está por delitos de función, ¿cómo se dice? Incumplimiento de deberes como funcionario público. Bueno. Sí, la realidad es que la estadística de la Correpi dice que hay una persona que muere, que es asesinada en manos del Estado cada 21 horas, ¿no? Y son esta metodología de disciplinamiento social ya adoptado abiertamente como política de Estado. Siempre es política de Estado desde el regreso a la democracia, pero estamos en un contexto donde está exacerbado. También tuvimos que el 20, o sea, el día del feriado, a un mes de la masacre de San Miguel del Monte, los familiares y amigos de estos chiquitos asesinados por gatillo fácil hicieron una movilización señalizando ya la cuestión política, no solamente lo que tienen que ver con los autores materiales de este delito, que son 12 policías que están presos, sino también las responsabilidades políticas. Están cuestionando a la intendenta, están cuestionando a los ministros de seguridad y en medio de todo este dolor, la única sobreviviente, que es Rocío Cuagliarelo, ¿lo dije bien? Sí, Cuagliarelo, de 13 años, está, digamos, recuperándose, así que vamos esta chiquita y fuerza todo este pueblo en contra de lo que es la doctrina Chocobar y la secta del gatillo fácil, que no nos paran de matar. No nos paran. Yo tenía una noticia buena, internacional. Bien. Y es que hoy el Tribunal Supremo Español elevó a condena de 15 años. ¿Se acuerdan a los 5 violadores que en la fiesta de San Fermín habían violado en manada a una piba? Bueno, sí. Que los habían dejado libres y demás, volvieron a fallar y ahora sí les dieron 15 años de prisión efectiva. Eso es gracias a la lucha. Y eso es gracias a la lucha. Gracias a la lucha. A la denuncia internacional, dio vueltas el mundo. El caso de la manada fue tan asqueroso que dio vuelta al mundo y permitió voltear también una sentencia en primera instancia que los había, digamos, dejado en libertad. Sí, que si pasaba, pasaba. ¿No? Como pasa todo. Y bueno, esto, ¿no? Hablando un poco de las luchas feministas y de las avanzadas en contra del feminismo, tenemos la terrible noticia de que Amalia Granata fue electa diputada provincial de Santa Fe. En las elecciones de este domingo, su partido, Unite por la Vida y la Familia, obtuvo 284.000 votos, o sea, el 15% de los votantes santafesinos eligieron este frente, por lo cual no solamente ingresa a ella, sino que 5 diputados más con esta línea antiderecho van a estar ocupando las bancas en la legislatura provincial. De hecho, hay 4 de ellos, que no traje los nombres, pero que están vinculados a la Iglesia Evangelista, el segundo en la línea, digamos, el que le seguía en lista a Granata, un pastor evangelista, y uno de ellos vinculados al Opus Dei. Bien. Bueno, se entiende ese rejunte. Es muy... Amalia Granata en este obvio, contexto. Ella cae perfecto y con un discurso de... China, es verdad, por más que te enojes. Ay, me duele el corazón. Bueno, ni siquiera me enoja, me duele y digo, te puedo creer. No, es terrible. No sé si la estuvieron escuchando. Yo la estuve escuchando con mucha atención en la discusión que tuvo con Pampita, y lo cierto es que está manejando un discurso que cala. Digo, claro, yo la escuché hablar, claro. Ella se posiciona desde la defensa de la niñez, sobre los procesos de adopción, se comporta en un lugar donde ella se acerca a la pobreza y desde ahí habla... Y habla, bueno, de esta defensa ultranza de la vida por nacer, aún en los casos de violación. Pero esa señora se llevó el 15% de los votos en Santa Fe y fue saludada por Cynthia Otto. No sé si se acuerdan cuando hablamos de los frentes electorales que se formaron para las elecciones presidenciales, se encuentra el Frente NOS, sí, que es un frente que se jacta, esta Cynthia Otto, que es que fue exdiputada, un espacio que se llama Valores de mi País. Cuando se entera del triunfo de la granata, sale a saludarla y dice: Amalia demuestra la fuerza provida y vamos a seguir sorprendiendo. Bueno, esto, ¿no? Sí, un corchazo. Tenemos el lanzamiento. Pensaba tipo piqui. En 2018, el lanzamiento del Partido Celeste, directamente, Partido Celeste, y este frente político, ¿no? Esta amalgama. Realmente como feminismo nos pone de cara a este avance sobre el oscurantismo y cómo ellos se dan estrategias para cruzar a nosotros. Claro. O sea, realmente es una respuesta del patriarcado frente al feminismo. Y a mí lo que me duele o me hace pensar algo es que tendría que haber un frente verde. Realmente. Eso te iba a decir, que en realidad nos pone de cara por primera vez a discusiones que nunca nos habíamos dado porque no teníamos este nivel de organización, más allá de que no seamos todas de... nos pone de cara a eso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos organizamos? ¿No nos organizamos? Claro, ¿para los celestes están... Crecen en estructura, porque obviamente están dando la lucha desde ahí, bueno, y desde otro lado. Bueno, a nosotros creo que nos pone a nosotras de cara a empezar a discutir determinadas cosas. Y además porque independientemente de estas figuras hasta bizarras como Granata, como esta Cynthia Otto, como mencionábamos a Lapando, es una respuesta política de las instituciones patriarcales. Digo, ellos vienen por la ESI, vienen por el derecho a decidir, vienen por una cosmovisión de hombre por la heteronormatividad. Por la heteronormatividad. Y encuentran en que tienen que ocupar espacios políticos. O al menos llegan a la conclusión de que tienen que ocuparlos. De hecho, acá la Iglesia Evangelista se está plantando en América Latina toda de una manera política digna de análisis. Así que bueno, esto, pensémonos como mujeres y como hombres antipatriarcales y como géneros en general, que estos se están organizando y ya tienen sus frentes y ya tienen su diputada celeste. Bueno. Bomba. Bueno, vino el invierno. Yo no quiero salir. ¿Qué trajo el invierno? ¿Qué nos trajo un astro chino o un astro bruja? No trajimos música. Así que se los voy a leer voy a compartir. No cuentes cosas de traducción. ¿Qué contás? La gente no nos ve lo que hacemos. Por suerte me ven esta cara. Bueno, así que les voy a compartir la... ¡Gaby! Está en todo. Bueno, así que les comparto nada de mi corazón. Astrobruja para todes. Bueno, y dice así: todas las civilizaciones que honraban la vida en distintos huecos de la Tierra celebraron solsticios y equinoccios. Hoy estamos atravesando el portal del solsticio de invierno. Hoy, quizás sin darnos cuenta, estamos cuerpeando, como cada año, el día más corto, el día donde el sol está muy lejos, el de menos luz. Hoy estamos invitados e invitadas a entender que todo aquello que sucede, lo bueno y lo no tan bueno, tiene un ciclo de vida. Y justo hoy el ciclo natural nos invita a soltar las hojas que desde el comienzo del año astral, allá por marzo, venían languideciendo y que nos negábamos a soltar, sabiendo que iban a caer y que la llegada del invierno es inevitable. Así fuimos sosteniendo situaciones, personas, palabras, pensamientos en nombre de la conservación que tanto dolor nos cuesta cuando las cosas en realidad son insostenibles. Hoy el tiempo del solsticio nos dice: deja que caiga lo que tenga que caer. Mira el proceso, ponele cabeza, honralo y soltalo. Es momento de sostener el vacío, la molestia de uno con uno o de una con una, para después, a medida que la luz vaya aumentando y la hostilidad mermando, podamos volver a florecer. de a poco. Pero si hay algo que debemos aprender es que los tiempos del capitalismo, de la producción, del Instagram y la tele no son los mismos que nuestros procesos de muerte y nacimiento. Y para todo ello hay que hibernar. ¿Qué estamos sosteniendo? ¿Qué está terminando? ¿Qué se terminó y aún no solté? ¿Qué deseo? ¿Me deseo? Bienvenida a la purga interna, a cuevar con nosotros mismos, a darnos calor, alimento y guarida hasta que sane. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. ¡Ay, qué lindo! Volvió nuestra bruja. Hermoso. Bien, hermosa amiga. Qué lindo. Bueno, no nos olvidemos, semana que viene, jornada de lucha, 25 y 26. Hay una actividad en el puente por el aniversario Maxi y Darío. Y bueno, la jornada empieza el 25 desde las 10 de la mañana. Ahí en el anfiteatro y en la calle Pavón va a haber está el anfiteatro de la estación Avellaneda y va a haber otro escenario en la avenida, y va a haber actividades todo el día. En la lista de actividades hay un evento dando vueltas donde pueden levantar todas las actividades que hay, porque hay un montón de cosas. El acto del 26 es a las 11 de la mañana. Les comento así rapidito que en esta actividad, con un grupete de colegas teatreros, vamos a hacer una intervención que en algún momento vamos a venir a contarles. Estamos activando una especie de teatro popular. Y bueno, vamos a hacer nuestra primera intervención acá en esta actividad, y la idea es eso, ir a intervenir espacios con alguna actividad teatrera. Bueno, eso. ¿Cómo resiste ese espacio de lucha, no? Sí. ¿Cómo resiste? Qué suerte, hay que seguir. Sí, de hecho el próximo programa vamos a contar con la presencia de la Tana, que es una militante histórica de los movimientos sociales y que lo conoció a Darío. Ahí va. Sí. Bien, bueno, ¿qué estamos? ¿En qué estamos? Ya nos estamos yendo. Ya nos estamos yendo. Así es. Nos quedaron los anuncios pendientes. A nuestros sponsors, por favor, después nos comunicamos con ellos. Bueno, que tengan linda semana. A invernar. Y que sea ley.